¿Por qué no hacen la jaula para los animales? A mí tampoco me gusta ese zoológico sin jaulas. No, porque no parecía zoológico. Pero a ver si me captas. La maestra había dicho... libre. Y como yo quería hacer todo tal cual ella lo explicaba, sentí que no podía hacer barrotes. Que los barrotes no entraban en un dibujo libre. Libre de libertad, ¿entendés? Y resultó que me equivoqué. Que ella tampoco entendió. Y se rió y contó esa anécdota mía por todo el colegio. ¡Qué bajón! Sobre todo porque yo tardé un siglo en darme cuenta dónde estaba la gracia de ese asunto. Y el domingo siguiente volví a visitar a mi papá. No, tampoco hablé. Ni lo abracé, ni levanté la cabeza, ni dejé de mirarme la punta de las zapatillas un solo segundo. Igual como la del dibujo era una hoja suelta, apenas llegué a mi casa, agarré una regla y me puse a trazarle rayas por todas partes. Quedaron enjaulados hasta los árboles. Pero no llevé los autitos para que me los sacaran. Y eso me hizo bien. ¿Qué te parece? Les gané de mano.